Por primera vez, rompiendo la ley en el centro del planeta. Su gira Firepower 2018 será en Quito. Judas Priest, The Metal Gods, en concierto. Y un gigante del trash, Creator. Por Ecuador, Black Sun. 28 de octubre, Coliseo General Rumiñahui, 19 horas. Siente el orgullo de decir que fue en nuestro país. Entradas en Ticket Concert a nivel nacional. Auspiciado por Sintrave Elevadores, Hilton Colón, Grupo TV Cable, Anda Rock Bar, con el aval de SN Eventos. Hola amigos, les saluda Christopher Grunberg de Black Sun. Y los invitamos a que escuchen este playlist de nuestras 10 canciones favoritas de Judas Priest. Más un bono de 2 canciones del Firepower. Exclusivo para los amigos de Distrito Rock. Este domingo 28 de octubre a las 6 de la tarde tenemos una cita a todos los metaleros del país. Será un momento histórico y único. A llenar el Coliseo General Rumiñahui. ¡Carajo! We'll be right back. Metal Maniacs of Ecuador, this is Rob Halford, the metal god from Judas Priest, and Judas Priest are so excited to be coming to play for you Metal Maniacs for the very first time in Ecuador at Quito, the Rumania Coliseum, October the 28th. So we're going to see all you heavy metal maniacs there for a great night out, screaming heavy metal with Judas Priest in Quito, Rumania Coliseum, October 28th. We'll see you there. Oh yeah. We'll be right back.

Estás en Distrito Rock. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Comenzó la cuenta regresiva. Un festival de tres países en un mismo escenario. Desde Inglaterra, por primera y única vez en Quito, Judas Priest. De Alemania, Creator. Por Ecuador, Black Sun. 28 de octubre, Coliseo General Rumiñahui, 18:30. Entradas en vivo, Ticket Concert y apoyado por FC Eventos. Donde existe unidad, siempre existe victoria. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Hilton Colón, Grupo Telecable, con el aval de SN Eventos. Yeah. Yeah!